rinconcito que dejaste abandonado, no lo he llenado porque sé que volverás. Cuando comprendas que tu amor equivocado se fue buscando lo que en mí solo hallarás. El rinconcito por tu culpa está vacío y a gritos pide que lo vengas a llenar. Ven por favor, que si no estás yo siento frío y mucho miedo que alguien lo venga a ocupar. Todas las cosas que te den no se comparan con este amor que solo yo te puedo dar. Yo sé que estoy en tu vivir, lo vi en tu cara, aunque sonriendo tú me quieras engañar. El rinconcito que dejaste abandonado no lo he llenado porque sé que volverás. Cuando comprendas que tu amor equivocado se fue buscando lo que en mí solo hallarás. Que solo yo te puedo dar. Yo sé que estoy en tu vivir, lo vi en tu cara, aunque sonriendo tú me quieras engañar. El rinconcito que dejaste abandonado no lo he llenado porque sé que volverás. Cuando comprendas que tu amor equivocado se fue buscando lo que en mí solo hallarás.